Tú esto, Miguel. Sí. ¿Cómo que te parezca, en fin? Bueno. De Nazaret a Jerusalén hay un largo camino y hay que recorrerlo poniendo el alma en cada paso. De Nazaret a la ciudad santa, y santa es hoy para judíos, cristianos y musulmanes, existe hoy una siembra de señales y recuerdos del Señor, que ha florecido en templos e iglesias, que jalona los momentos más descollantes de los milagros que Él obró y de las palabras de salvación que pronunció. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntaban malévolamente los autosuficientes de la época, ignorando que como de un minúsculo grano de mostaza, de aquella minúscula aldea iba a salir la salvación como un gigantesco árbol alzándose a los cielos. De Nazaret salió Él, que era la salvación, el camino, la verdad y la vida. Salió de su aldea, en ella quedaban sus padres, María, una sencilla campesina, José, el carpintero, y se fue a predicar por los campos de Galilea. Sigo sobre esto de Galilea. ¿Has encontrado esto del carpintero? Sí. de hoy? Ya. Sí. Bueno. Hace casi 2000 años, un humilde carpintero de ese lugar se prometía en matrimonio con una mujer llamada María. Resultó poco después que ella, siendo virgen, concibió por obra del Espíritu Santo. La historia subsiguiente es de todos conocida. Sencillamente Dios había elegido esta pequeña aldea de Galilea para hacerse hombre. Hoy, casi 2000 años después, en Nazaret, que así se llama la aldea que ya tiene 40.000 habitantes, otro hombre del lugar tiene el mismo oficio que tuviera San José. Hoy, 2000 años después, hablamos con el carpintero de Nazaret. Su nombre, Bashfin Shadad. ¿Cómo no voy a conocer yo la historia de José y María? Yo soy árabe de origen y de cultura, pero estoy bautizado y soy creyente, aunque la verdad es que no practico mucho. Bashfin Shadad tiene 38 años y está casado. Su carpintería está situada a la entrada de Nazaret, en la carretera que lleva al pueblo de Tiberíades. Bueno, Bashfin, el nombre que significa, según él, las buenas cosas conmigo, nos recibe amablemente. Mi padre también era carpintero. Yo llevo más de 20 años en el oficio y no me puedo quejar. Además, ser carpintero en Nazaret es una profesión muy considerada y respetada. Y además creo que es una profesión digna, porque si no, Dios no la hubiera escogido para el esposo de la Virgen María. Yo creo que ya basta, sí. Vale. Ahora, ve esto. A ver. Contestamos a un artículo sobre la encíclica del Papa Juan Pablo II. En el diario El País, 23 de marzo del 88, hay un artículo sobre la encíclica del Papa católico Juan Pablo II, escrito por Antonio Garrigues Díaz, y que nosotros trataremos de aclarar ciertas cosas. Leemos en el artículo lo siguiente: un capitalista no es pecador por ser capitalista, sino por ese deseo avárico de beneficio, recordando solemnemente una vez más que la economía está al servicio del hombre. Ahora bien, nosotros, la iglesia pobre de Mallorca, que no tenemos nada que ver con la iglesia de los ricos, llámese como se llame, vemos claramente que el catolicismo y el protestantismo están muy lejos del sencillo pero verdadero cristianismo de Cristo. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret son claras. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Lucas 9:58. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Jesús dice a sus apóstoles: no llevéis oro ni plata ni cobre en vuestro cinto. Mateo 10:9. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hable en vosotros. Mateo 10:20. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Mateo 11:29. La cosa ya no puede estar más clara. Para seguir a Cristo sobran los estudios de seminario, teológicos, etc. Y los que tratan de seguir a Cristo deben aprender de Jesús de Nazaret, el hombre, el obrero carpintero, en Marcos 6:3. Se puede leer: ¿no es este el carpintero? Jesús de Nazaret, pues, no era un comerciante, un empresario, un capitalista, etc. Tampoco era un militar, etc. Y nos dice que aprendamos de él. Nosotros, los obreros que formamos la iglesia pobre, no comprendemos cómo cosas tan claras se confunden tanto. Se manipulan por personas de cultura, sacerdotes y sus seguidores de la iglesia de los ricos. Y nosotros los obreros, en todo el llamado mundo libre, o sea capitalista, podríamos preguntar, ¿por qué se pone siempre un límite a nuestro salario? Convenios de un cierto tiempo, etcétera. ¿Y no se pone límite alguno a las ganancias o beneficios de los capitalistas? Nos parece que esto no solamente es una blasfemia, es anticristiano. Y sin acudir a la religión, es brutal, inmoral y sobre todo demuestra el atraso de la llamada cultura, ya que para explotar a los obreros se emplea la ley del más fuerte, del más listo, del más pillo, pero aquí no se trata de entrar en polémica política, ya que nuestra misión es altamente espiritual. Tratamos de hacer ver a los demás obreros que frente al capitalismo brutal hay dos caminos: la revolución violenta, material, etcétera, y la espiritual, que es la que nosotros predicamos, la de Cristo, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Cuando se vive en y con Cristo, o sea, Espíritu de Dios, sobran todas las religiones de los ricos, sobran los partidos políticos, etc. Y lo más importante en la vida es que vencemos al egoísmo, odio, maldad, ambición, vanidad, etc., procurando tener ideas propias y no ser engañados por nadie. Saludos, pues, de la Iglesia Pobre de Mallorca, Cayetano Martí, abril del 88. Bien. ¿Quieres ahora leer, José? ¿Dónde está José? Carta apostólica de Cayetano a Carlos Boitila. Amigo Juan Pablo II, salud y paz. Tú, como Papa o jefe de la Iglesia Católica, sucesor de Pedro, según entendéis vosotros, y yo, como un yesero ya jubilado, que me llamo Cayetano Martín, desde aquí, Palma de Mallorca, Islas Baleares, y como reencarnación de Juan el Apóstol, te digo que tenemos algo en común. Tú que sigues la línea de siglos de un cristianismo sin Cristo, pero sí con mucho poder material, pero hablando siempre de Dios. Y yo, como apóstol y profeta, que a través de siglos he procurado ayudar a nuestros hermanos a seguir a Cristo, ahora te digo que ya ha llegado el momento de un cambio total. No voy a discutirte lo de Pedro. Tú debes saber que entre nosotros los apóstoles no había ningún jefe o cabeza, ya que siempre la iglesia de Cristo es guiada por Cristo mismo. Pero debo ya decirte que tú y tus seguidores debéis buscar a Cristo, seguirle de verdad y asumir todas las consecuencias. Tendréis que abandonar las riquezas materiales, nombres, títulos y sobre todo tú mismo reconocer que no eres más que un simple apóstol de Cristo. Esto claro está, cuando le sigas de verdad. Aún hay tiempo, amigo. Dios existe, no lo dudes, y trata de comprender que quien te dice estas cosas no es un protestante, ya que el fundador de dicho movimiento, Martín Lutero, no hizo más que vestir otro altar, fundar otra iglesia que al final ha estropeado mal las cosas. Te lo digo yo, Juan Apóstol, sí, ya sé que te cuesta mucho creerme, pero trata de meditar, de estudiar estos momentos. Después de 2000 años y sin tener precedentes, ahora vienen unos obreros y te dicen que ya han restaurado la iglesia de Cristo, la iglesia pobre de Mallorca, y que un obrero yesero ya jubilado te dice sin más que es Juan el Apóstol. Si buscas en las profecías de los verdaderos profetas de todos los tiempos, siempre verás lo mismo. Gritan fuerte y claman justicia, paz, amor, verdad, etc. Y luchan contra el odio, el egoísmo, ambición, maldad, etc. Y claro está que todo esto se consigue cuando se vive en y con Cristo. No hay otro camino. No hay otra verdad, no hay otra solución a los muchos y graves problemas de la humanidad. En estos momentos históricos, yo, Cayetano, antes Juan, Te digo, amigo y hermano, cambia de rumbo, déjate guiar por Cristo, deja que la barca de Pedro la guíe Cristo, y tú procura ser un simple y sencillo apóstol del verdadero y único maestro que es Cristo. Y no veas en esta carta apostólica nada más que una sincera y verdadera llamada de Cristo, por boca de uno de los fieles seguidores del maestro, Juan el apóstol. Y si tratas de averiguar quién soy en estos momentos, verás que soy un obrero jubilado, sin estudios, descendiente de los judíos que hace varios siglos vinieron a Mallorca, y que toda mi vida está basada en continuas experiencias y encuentros con Cristo. Siendo yo un niño, ya recordaba al maestro. Como verás, no se trata de influencias de la llamada Iglesia Católica ni protestante, y tampoco del judaísmo, ya que siempre he estado con nuestro maestro Cristo. Ánimo, pues, amigo y hermano, caro Wojtyla, hoy Juan Pablo II. Un fuerte abrazo en Inconcristo Cayetano Martín. Abril 1982. En Marcos podemos leer lo siguiente. En el capítulo 6, versículo 3, la gente decía de Jesús: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. En otro evangelio se dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Pero aquí aclara más la cosa: ¿no es este el carpintero? Con interrogación. Entonces, ¿cómo es que habla estas cosas? Si es el carpintero de Nazaret, lo conocemos. Y aquí Miguel ha leído la revista que Nazaret sigue siendo una cosa pequeña, ya has dicho, 40.000 habitantes. En aquel momento tendrían a lo mejor 1.000 habitantes o no tanto, o 500 habitantes. El carpintero. Parece mentira esto, de que a través de estos 2.000 años el llamado cristianismo católico y protestante se ha alejado tanto del carpintero, y hay que ver el montaje que se ha hecho de una cosa tan sencilla. Por esto yo ya en otras ocasiones y en aquel evangelio ya escrito digo que Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Lo que voy a decir ahora lo he dicho en otras ocasiones, pero hay personas que no lo saben, y es que hace unos años vivíamos en las viviendas, pues hará más de 10 años esto, que hice una pregunta a la Iglesia Católica. Y en el seminario estuvieron todo un día y toda una noche, toda la noche, los teólogos, los profesores del seminario, buscando para ver si podemos encontrar algo para contestar a Cayetano. Después hice la misma pregunta a pastores protestantes y por último a la Sociedad de los Testigos de Jehová, la Westover, de allí de Nueva York. Los católicos me contestaron que no había base bíblica y que teníamos que recurrir a la, diremos, pues, tradición. Los pastores protestantes dijeron que Cayetano, no hay contestación, no hay base bíblica. Los testigos de Jehová de Nueva York no me contestaron, pero recibí una carta de Portugal y me decían: vendrá un señor de Barcelona y te aclarará todo esto. Vino este señor de Barcelona, testigo de Jehová, manda más de estos, y tampoco pudo aclarar nada. Y es lo siguiente: Pablo, me refiero al apóstol San Pablo, que dice la Iglesia Católica, y que simplemente es Pablo, dice que Jesús de Nazaret viene por la carne y la sangre de la casa del rey David. En una palabra, Jesús de Nazaret lleva en sus venas la sangre del rey David. Pero como que Lucas nos aclara, como también los demás, pero sobre todo Lucas, de que Jesús ha nacido por obra del Espíritu Santo, y solamente encontramos en el llamado Nuevo Testamento que José, el marido de María, viene de la casa del rey David, pero no dice nada de María. Entonces, para demostrar que Jesús viene de la casa del rey David, que es cumplimiento de profecías antiguas, hay que demostrar que María, su madre, viene de la casa del rey David. Pero no, en toda la Biblia no se dice nada de esto, pero sí de José. Pero si Lucas dice que María ha concebido por obra del Espíritu Santo y que no ha tocado varón, entonces la sangre que circula por las venas de Jesús para hacer el cumplimiento de la profecía tiene que ser por la madre. No hay prueba bíblica. Entonces tendrá que ser por el padre. Y si admitimos que es por el padre, no ha nacido por obra del Espíritu Santo. Y entonces la realidad, la verdad, está en lo que dice Pablo. Porque ya nos encontramos con que nos hablan de hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia Católica, frente a esto, se ha encontrado con este gran problema y ha dicho: bueno, entonces estos hermanos no son hermanos, son primos, son parientes. Pero un día yo estaba hablando con un jesuita en Palma y estábamos hablando de estas cosas. Bien, ustedes dicen que son primos. Vamos a ver cómo suena esto. Estaba Jesús dentro de una casa, así como ahora reunidos nosotros, y estaba predicando él, y había mucha gente, y uno de los apóstoles le dice: maestro, allí fuera está tu padre y tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Bueno, claro, no podían entrar, pero la contestación de Jesús dice, dirigiéndose a la gente: ¿quién es mi padre y mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad del Padre Celestial, de Dios, estos son mi padre, mi madre y mis hermanos. Y yo decía a jesuita, y entonces nos dice Jesús que tenemos que amarnos como hermanos. Ahora vayamos a la interpretación teológica de ustedes. Maestro, aquí fuera hay tu padre, tu madre, tus primos. Y Jesús contesta, y en mi padre, mi madre y mis primos. Todos los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Estos son mi padre, mi madre, mis primos. En una palabra, tenéis que amaros unos a otros como buenos primos. Y entonces el cura se puso a reír. Todo un jesuita teólogo, que esto saben mucho los jesuitas, y tuvo que decirme, ay Cayetano, es que tú sabes que vas de lejos. ¡Ah! Voy muy lejos. ¿Por qué? Ustedes necesitan gente que no vaya lejos. Ustedes necesitan ignorantes, tontos. Y si estudiáis un poco la tradición judía, la historia del judaísmo, veréis que esto de vivir o convivir simplemente así, un hombre y una mujer, cohabitar, sin ser estar casados y sin usar del matrimonio, aquello era un pecado enorme para Israel, para el judaísmo. Habría sido la vergüenza por las dos familias, de José y de María, no haberse casado. Ah, bien. Bueno, no habrían consentido la cosa, porque ya encontramos en ocasiones de la Biblia misma, la mujer pecadora hay que apedrearla, que es cuando presentan a Jesús para tentarlo a ver qué dirá. Maestro, hemos encontrado esta mujer pecando. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, que es cuando él dice, el que no tenga pecado, yo le tire la piedra, etcétera, etcétera. Después dice a la mujer, vete y no peques más. Entonces, José y María estaban casados oficialmente, claramente, por la religión judía. Y vivían juntos. De no haber usado del matrimonio, ya me diréis, la mujer se va a su casa y dice, este hombre no me toca, no me dice nada. O al revés, había sido la vergüenza para aquellas familias. Esto es el judaísmo. Y te dicen tan panchos que ala, vivían juntos y nada. Y después te hacen decir al evangelista que dice María, pero ¿cómo voy a tener yo un niño si yo no conozco varón? ¿Cómo no conoces varón? Y hacen decir al evangelista que el ángel le dice, lo que van a hacer es obra del Espíritu Santo. Y aquí han cambiado y han tergiversado tanto la cosa, que cuántas veces os he dicho yo por aquí, que todas las mujeres que en el momento de parir un hijo están siendo madres de Dios, porque están pariendo un físico que después entra el Espíritu, que es el que está hecho a imagen y semejanza de Dios. El Espíritu, no el físico. Hay millones y millones, billones y trillones de mundos en el infinito universo, que hay muchos físicos muy diferentes del nuestro, pero el Espíritu es igual, es el mismo, porque Dios es el mismo. Entonces, cuando una mujer tiene una criatura, se convierte en madre de Dios. Es ahí que hay que buscar la raíz de todo esto. Por esto Jesús mismo dice, la carne nada aprovecha, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. Hace un rato que decía yo a esta chica aquí, hablábamos de esta tontería de la resurrección, resucitar el físico, ¿para qué? Resucitar el físico. Y después viene en el Vaticano y se sacan de la manga, como se dice, una tontería más. La madre de Jesús, dicen ellos, la Virgen María, la madre de Dios, está en cuerpo y alma, espíritu, en el cielo. ¿Mm? Pobre mujer que cada día tendrá que bajar a ir a comprar las patatas al supermercado para que, porque si tiene que alimentar su físico. Y entonces he dicho yo también a sacerdotes, lea qué dice aquí. Estaban los apóstoles reunidos así como ahora en una casa, en el aposento alto, en un piso que en aquel tiempo en Israel, un piso dos máximo, ya no había más. Y dice aquí que estaban las puertas cerradas porque tenían miedo, claro, estaban perseguidos y habían crucificado ya a Jesús. Y entra Jesús y dice: paz a vosotros. Y el cura me dice: ¿ves? Ahí tienes la resurrección de Jesús. ¿Sí? Pues vamos a hacer una prueba. Atrévase usted a pasar a través de esta pared. Hombre, claro que no podemos. Y entonces Jesús sí, pero Cayetano, tienes que comprender que no era el cuerpo de Jesús que murió en la cruz el que atravesó la pared o la puerta. Era un cuerpo transformado, glorificado. En una palabra, no era aquel físico, quiere decirme usted. No, era una transformación. Transformación. Entonces ya no es el cuerpo que ha resucitado. Es una transformación. Sí, pero tú sabes que en la tumba no se encontró nada. Entonces es cuando ya empecé yo a decir a este señor, sí, pero vendrá un día que se encontrará. Y a través de varios años he dicho que se encontrará. Y lo he dicho en cartas y por la prensa y en la radio. ¡Se encontrará! Y no hace mucho tiempo que ya se decía en la prensa que habían encontrado unas tumbas en Israel con unos cadáveres con clavos clavados en las manos, en los pies. Y ya se levanta polémica porque la tradición católica y protestante, sobre todo la católica, dice que es aquí que está la tumba. Y esto que se ha encontrado ha sido fuera de Jerusalén, un montón de kilómetros fuera. ¿Era aquí o era aquí? Tenemos a Castro aquí que puede decirnos algo, que ha estado en Israel, que vas a un sitio y te dicen, aquí es la tumba. Y la gente entra y echa dinero y enciende cirios porque aquí es la tumba. Se va a otro sitio y se encuentra con que en otra parte hay la tumba. Y dicen las personas, pero si ahora yo vengo de la tumba, no, aquella es la falsa, la verdadera es aquí. Claro, después te vas allí y le dicen lo mismo y aquí te dicen, no, la falsa es aquella, la verdadera. A través de la historia del catolicismo se han repartido por todo el mundo trozos de la cruz de Jesús, la cruz de trozos de madera, después trozos de corona. Hay iglesias y conventos en todo el mundo que tienen trozos de madera y personas así, gente particular. De reunir todo esto, habría camiones llenos de madera, de tablones. Y no hablemos de coronas. ¿Qué es toda esa comedia? Negocio sucio a toda máquina. Pero dejemos todo esto y vayamos otra vez a este carpintero. Esta cosa tan sencilla, tan clara. Y lo chocante es que esta revista, una de tantas que hay en España, que no diremos cada mes, pero de vez en cuando les envío cartas y mensajes y no me contesta nadie, pero después salta a la palestra, como se dice, salta. ¿A qué viene a hablar ahora del carpintero? Porque en Palma los protestantes han hecho de cuatro tres, cuatro días, me parece que eran de una campaña bíblica. A caramba. Precisamente tenían que regalarnos a todos los que íbamos allí, que fuimos con algunos, ¿eh?, el sábado a las 8, el Evangelio de Juan. Después Benítez, o da Benítez este, ha escrito algo sobre Juan. Otro señor ha escrito otra historia sobre Juan, que está al caer, está al venir ese Juan, que se va a poner en el sitio de Pedro. Pedro termina y empieza la era de Juan. ¿Por qué todo esto ahora? ¿Por qué la prensa estos días tenía que decir que en Galicia, no sé si es en un monasterio o la catedral misma, no estoy seguro ahora, estos días de Semana Santa, música sacra de estas, y sobre todo se tocará, que seguramente lo están tocando ya estos días, la música del Evangelio de Juan, compuesta no sé por quién, escritores antiguos, en fin, todo Juan, hoy. ¿Y por qué Benítez, J. Benítez, tiene que contestarnos aquí dos líneas y dice, tú sabes bien que estoy muy interesado en el Maestro, está interesado en el Maestro, el Jesús de Nazaret, en este Cristo? ¿Eh? ¿Por qué contesta el Vaticano tantas veces, la radio vaticana? ¿Por qué ha venido un cardenal de Roma estos días a hablar con el obispo allí? ¿Por qué siete iglesias protestantes se han reunido estos días para dar esta campaña evangélica muy cerca de esta calle de allí? ¿Por qué se ha abierto un salón de los protestantes cerca de la Cruz Roja, que es otra vez cerca de allí? Porque muchas cartas nuestras no se publican. Porque un día Miguel escribe una carta a la prensa y no se publica. Y días después la misma carta sale en las páginas de estos papeles que hacen la hoja dominical en la Iglesia Católica, firmada por el obispo católico, y era la carta de Miguel. Arreglada su aire, a su manera, pero era la carta. ¿Por qué todo esto? ¿Y por qué ayer tenía que venir una señora de Barcelona y decir que en el pueblo de Purpuñén tenía que aparecer la Virgen? Y ha sido un fracaso todo rotundo, porque solamente había 80 personas. Pero de estas 80 personas, si quitamos la Guardia Civil, no queda nadie, porque había mucho más guardia civil que gente. Y aquella mujer dice que vio a la Virgen, la vio con un manto o un vestido rojo, menos mal, ya no es tan azul, ahora resulta que la Virgen ya es más roja, para más acorde con la Rusia. Y esto es una planta que aquí en Mallorca no cuaja, no pega, no. En la península, en el Escorial, en varias partes de España, sí, miles de personas suben allí a la montaña, al campo tal, y detrás de la medium que dice que ve a la Virgen y que habla con la Virgen. Aquí 80 personas. Os digo todo esto porque tengáis presente lo que está pasando en Mallorca y lo que está pasando en el mundo, pero principalmente esto, aquí, en Mallorca. Sacerdotes que escriben cosas en la prensa, teólogos, yo les contesto, les escribo directamente a ellos, no me contestan. Escriben otra vez otras cosas y ves que sale la cosa de, se dan cuenta, y es porque el carpintero de Nazaret lo tienen ahora muy presente. Jamás en la historia del llamado cristianismo católico y protestante se había hablado de tan claro de todo esto. Las sectas protestantes no han hecho más que crecer con socios y una iglesia más, ricos y pobres. En 2 días el Palmar, y en Sevilla ya ha hecho el Palmar. Hasta ya tienen su Papa Clemente, pero a base de muchos millones, mucho dinero. El cardenal este por Francia, Lefebvre, también lo mismo. Sus seguidores, pero manejan dinero. Todo ese montaje, yo diría brutal, sobre una cosa tan sencilla como es el cristianismo de Jesús de Nazaret, que ya no estaba de acuerdo con la iglesia oficial, que era el judaísmo. Por esto se lo cargaron. Pero ¿qué diremos de Buda? No es vergonzoso que venga aquí un lama con otros lamas, pero este que llevaba la voz cantante, un hombre de unos 80 años, y los periodistas le dicen, ¿y del Tíbet qué? ¿Qué nos dice? Dice, los comunistas chinos han invadido el Tíbet y a los lamas jóvenes los hacen trabajar. Y claro, y hemos salido de allí los que hemos podido, unas 100.000 personas. Pero en el Tíbet hay unos 3 millones y pico de habitantes. Los demás se han quedado. Pero lo chocante es que el lama se lamentaba porque los comunistas chinos se han llevado el oro de los monasterios. ¡Ah! ¡Caramba! Entonces, ¿seguís la misma línea? ¿Estáis paralelo con el Vaticano Católico? ¿Qué es esto? Aquellos sobre un carpintero, vosotros sobre Siddhartha, un hombre que era de casa rica, pero abandonó las riquezas para buscar al Cristo, que en su idioma es Buda. Lo encuentra, lo predica, le siguen, pero vienen otros seguidores, pasan los siglos, porque el budismo lleva 2.500 años, eran 500 años antes de Jesús, predican lo mismo los dos, pero sus seguidores, en buena palabra, mallorquino o peninsular, lo que queráis, se hacen la puñeta de estos, pisotean a Jesús y a Siddhartha, y a la negocio. ¿Os dais cuenta? Y entonces, si acudimos a China, a Japón, India, Corea, donde queráis, y entraréis en la pagoda, en la iglesia del Buda, y os encontraréis con aquel vividor exactamente igual que la iglesia católica. La aceite de yema, los cirios, los rezos, los rosarios, y la rueda de oraciones, y puro negocio. En la iglesia de San Francisco de Palma, si no lo han quitado hace unos años, y yo lo he visto esto, y podéis ir a ver si aún existe, pero a lo mejor la cara se les habrá caído de vergüenza y lo habrán quitado. Hay un santo que se dice San Pancracio, que dicen que libera no sé de cuántas cosas y protege al que no tiene trabajo y qué sé yo. Te recomiendo a San Pancracio, que no tienes trabajo. Y es una capilla un poco oscura, preparada ya. Y hay una lucecita en un sitio y hay una cosa así. Y te dice, oración a San Pancracio, letras grandes. Usted meta una moneda y metes una moneda y se enciende una luz. San Pangracio bendito, dice. Pero si tú empiezas, San Pangracio bendito, ¿eh? Se apaga otra moneda. San, ruega por estas, otra moneda. A no ser que vayas, San Pangracio también, ¡pum! Así, así puedes hacerles un poco la puñeta. ¿Os dais cuenta a dónde ha llegado la religión? Y en este caso yo diría todas las religiones. Porque estos días hemos visto por la televisión, por ejemplo, que los mandamases de una ciudad, no sé, de los africanos, Kuwait, no sé, que se han hecho fuertes en un par de años, en pocos años, muy fuertes en dinero, porque están vendiendo el petróleo a toda máquina, y los mandamases se forran de lo que se llama petrodólares, mientras que los pobres, los esclavos, les sacan el petróleo, y aquellos se enriquecen, y para tener contenta a la gente, les han construido una iglesia, que en este caso es una mezquita, le llaman mezquita. Salió por la tele y ves el suelo que parece un cristal, un espejo, unas columnas, unas cosas. Aquello valdrá una barbaridad. ¿No? Pero lo chocante es que en el mismo momento, los mismos días, te anuncian que estos señores han venido a España a invertir. Hay muchos árabes de estos que han invertido mucho dinero en España. Es decir, a los pobres les dicen, os haremos una buena mezquita. Cuando terminemos el petróleo, que ya no habrá petróleo, vosotros tendréis que ir al paro o moriros de hambre, iréis dentro de la mezquita a rezar y nosotros tendremos el dinero en el extranjero que nos proporcionará buenos beneficios. Hay un nombre de esto de los árabes en España, el tío, me parece. Se dice que hay que abrir el tercer ojo. Abramos pues este tercer ojo y veamos las cosas claras tan como son, tal como son las cosas, así no vayamos por las ramas. Se podría discutir mucho sobre todo esto, pero siempre es bueno y es positivo ir a la cosa más espiritual, más nuestra, a ver si podemos dar un paso más cada día. En el periódico de ayer había una fotografía de este árbol de Purpuñén, la encina. Y estaba Tomeu y Castro. Yo enseguida vi, a través del ramaje, la Virgen. Esto no lo han visto ni los periodistas. De haberlo visto, cómo lo habrían puesto. Y ahí vi la Virgen. Y a la parte de abajo, la parte en blanco, dibujé un poquitín la Virgen. ¿Veis? ¿La veis aquí? Pues aquí está dibujada. Si no han estropeado la cosa, el periódico estará por aquí. Después, claro, vieron Tomeu y Castro, y es así, está la Virgen allí, se ve, es así. La imaginación. En Mallorca tenemos una montaña, que le digo en Esteball Bernat, y es una montaña que es un caballo que está entrando en el agua, en el mar. Una baldosa hecha de colorines, en la pared, baldosas también, o simplemente una fachada vieja, el cemento que se cae, o una mancha encima de la ropa. Si tenemos un poco de imaginación, veremos un montón de cosas. Las caras de Belmes, ven en las baldosas de la pared en una cocina caras. Como más friegan, más la limpian, la cara sale más, claro. Es normal. Que son las cuevas del Drac. Las cuevas. En todas partes del mundo hay cuevas. Pero en Mallorca estas cuevas, ¿qué son? Estas gotitas de agua que se petrifican y no sé qué cuevas hay que hay. Incluso se dice, aquí en la sala de banderas. Y tú miras y hay banderas. Allí el piano, ya es un piano. ¿Cuántas veces yo he pintado? Para los que no lo saben, hace años que yo pinté un poco, ahora no puedo por la vista, pero he pintado. Otra faceta que diremos de mis vidas pasadas, porque nadie me ha enseñado a pintar, yo he enseñado a muchos. Y pintando en el campo, al natural, un paisaje, unas montañas, una casita y una nube. Ay, ¿y cómo pinto yo ahora esta nube? Si la pinto tal como la veo, ¿qué dirá la gente? Porque ahora yo veo un pez, o veo un caballo, ¿eh? O una cara. Yo veo una cara aquí, si la pinto aquí, y he tenido que esperar un poco porque la nube se corre un poquitín así, se desbarata, o cogerla y después desbaratarla yo. La imaginación. ¿Os dais cuenta? Vino una vez un sacerdote aquí, que me había oído por la radio, a pedirme qué opinaba yo de estas apariciones de la Virgen. La cosa está clara. Claro, este señor es... ¿estamos solos? Sí, estamos solos, no se asuste, no hay nadie. Es un sacerdote católico de Palma. ¿Y tú qué me dices? Pero de estas apariciones, muy claras y muy sencillas, hay dos partes que diremos. Pero después hay la parte positiva, la parte de buena fe, que puede ser un hombre, una mujer, la edad no interesa, en fin, y puede ver algo. Y hasta decir a otras personas, ¡mira, allí está! Y la otra persona también verlo, si están de buena fe. Pero yo decía al sacerdote, pero no se da cuenta usted que no es ahí que está la Virgen, que está aquí. Y el cura estuvo de acuerdo conmigo. Sí, en esto sí estoy de acuerdo contigo. Ah. Ah. Ahora viene bien decir, repetir, pero hay algunas personas que no lo saben. Hace unos años vino aquí un matrimonio y el hombre me dice, mira, si puedes ayudarnos porque mi esposa, el médico dice que son nervios. Dice que son nervios, pero cuéntale tú la historia. Y la esposa me dice, es que tenemos en casa una imagen de una virgen de yeso y la veo rodeada de una luz, pero también a veces veo esta luz al lado de un marco, de un cuadro, y a veces en la cama. Y el hombre me dice, ¿quieres venir a casa? Lo verás. Sí. Tenía el coche abajo, vamos a su casa. Veo la imagen, que era yeso, normal, un poco pintado. Yo no vi nada anormal. Y ella en este marco también. Yo no veo nada en este barco. Y a veces en la cama. A ver, cuénteme cosas. ¿Cómo viven ustedes? ¿Tienen hijos? Sí, hijos, tal, ya tenían hijos mayores. ¿Y qué? ¿La armonía entre ustedes? No, va bien la cosa, más o menos. ¿Y tienen sus padres vivos? Dice, no, mi padre murió, pero tenemos a nuestra madre. Ah, ¿qué edad tiene? Tendrá ahora unos 90 años. Y somos varios hermanos casados. Yo ya había enseguida la cosa. ¿Y qué? Hombre, que a veces estamos en una tensión nerviosa, en la lucha. Es, en una palabra, que aquella gente se peleaban, los hermanos, por no tener a su madre. Lo tenían un mes o unos días cada... Payeses, campesinos, ¿eh? Pero estoy viviendo en Palma y los otros en el pueblo. Bien. ¿Y su madre qué? ¿Qué tiene? No, unas casas, un trozo de tierra y un poco de dinero. Seguro que ustedes están luchando, peleándose continuamente por la herencia. No es así, pero casi casi. Ah, ya tenemos un punto de apoyo. Y se pelean por no tener a su madre. Entonces ustedes han acudido a mí. Quieren arreglar la cosa. Quiere que esta luz no salga más de la vinca ni cuadros. Hombre, por esto hemos venido. Pues la cosa está muy clara, muy sencilla. El remedio es muy sencillo. Usted vaya con sus hermanos mañana, casa del abogado, extiende un papel, un documento, y usted dice, y firma, no quiero ni una puñetera peseta de mi madre, de nuestra madre. Y para que no haya más lucha, yo me llevo a nuestra madre a mi casa hasta que se muera. Y vosotros, hermanos, quedaos con la tierra y casas y... Y usted vivirá feliz, tranquila, no verá más luces en ninguna parte. No será necesario pastilla para los nervios. Y me miraba ya los dos de una manera. Y aquella mujer me dice, sí, así, sí, pero Cayetano, yo tendré que perder mi parte de la herencia. Ah, entonces usted espere la herencia. Y hay que ver las luces, se verá. Con tantos nervios. Y a lo mejor aquella mujer ya se creía que estaba en el cielo viendo la gloria de Dios. ¿Os dais cuenta? Se ha dicho que cuando tenemos ganas de tortilla, soñamos huevos o no sé, una cosa así. Hay que ir con mucho cuidado con todo esto. Se ve la Virgen. Claro que se ve la Virgen. Claro que verás un ángel, claro que verás cosas. Pero personificado también, ¿no? Pero todo lo ves allí. La idea. Lo importante es avanzar, subir la montaña. ¿Cuántas veces os he dicho esta montaña del monte Sinaí, tan clara como está la cosa, caramba? Pocos suben a la montaña, nada menos Moisés solo. A escuchar la voz de Dios, mientras que abajo el pueblo judío, como ve que tarda en bajar, vamos a construirnos el becerro de oro. Y así, a través de la historia humana, millones y millones de seres humanos, en lugar de vivir, vegetan como bestias, adorando el becerro de oro día tras día, año tras año, siglo tras siglo, y muy pocos suben a la montaña a escuchar a Dios. Y los mandamases de todas las religiones, y en este caso el cristianismo, católico y protestante, que de cristianismo no tiene nada, los mandamases son los primeros. Los primeros que prefieren adorar el becerro de oro en lugar de subir a la montaña. Si no, ahí tenemos este caso, que también otro detalle en Mallorca, la encíclica del Papa. Tendremos que sacar las riquezas y venderlas para ayudar a los pobres, dice el Papa Juan Pablo II. Y los primeros que han contestado ha sido nada menos el obispo católico de Mallorca. Ya han quitado algunas joyas, algunas alhajas de la Virgen de Llull y de la iglesia San Miguel de Palma, por lo menos lo dicen, para ayudar a los pobres. ¿No es vergonzoso? Sí. Que Jesús dice a los apóstoles, no aceptéis ni oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas. De gracia recibiste y dad de gracia. Y estos a través de siglos se han forrado de oro, Y ahora tienen que sacarlo para ayudar a quién, a los pobres. A los pobres que están explotados por los ricos. Que han dado las riquezas a los ricos. Y estos ricos están dentro de la misma iglesia llamada católica o cristiana. ¿Os dais cuenta? Que lo que yo dije el sábado que fuimos a escuchar a estos protestantes, ustedes que han hecho como los católicos, cuando Jesús ha dicho que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ustedes que han hecho, católicos y protestantes, se han inventado una aguja tan grande que dejan pasar a todos los ricos en sus iglesias. Y ahí tenemos en la misa católica y protestante, daos la paz. Y se dan la mano el rico y el pobre. Y el rico se va a sus riquezas y el pobre, gracias si tiene trabajo, porque si no se va a su paro, a su hambre. Y después quieren presentarse como el cuerpo de Cristo. Que Pablo dice tan claramente que somos un cuerpo en Cristo. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Cuando un miembro padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. ¿Qué diremos de una mujer o de un hombre que se vaya por las calles de Palma o de Barcelona, pero ahora en este caso en Palma? Una mujer, un hombre. Media cara afeitada, la otra no. Una mano sucia, la otra limpia. Una manga nueva, la otra vieja. En los pies un zapato nuevo, en el otro pie una alpargata vieja. Oiga, si no estamos en tiempos de carnaval, señor o señora, ¿y dónde vas tú con toda esa cosa? Y si no le decimos nada, por lo menos diremos, está, mira cómo va. Porque cuando nos limpiamos o nos vestimos, lo hacemos de forma total. Esto es el cuerpo. Pero vosotros, he dicho yo a los sacerdotes, ¿qué habéis hecho? Un cuerpo que es un monstruo. ¿Y queréis que Cristo guíe a este cuerpo formado de ricos y pobres? ¿Qué es esto? Esto es una blasfemia enorme. Y después tiene que venir el comunismo, el marxismo, para arreglar lo que ellos no han arreglado durante siglos. Y después se quejan del comunismo porque es ateo. Y vosotros con tanto Dios habéis estropeado la cosa. Por esto aquí decimos la iglesia pobre, la iglesia verdadera en cada casa obrera, y Cristo en el corazón. Y quien no tenga a Cristo, que es el Espíritu Universal, en el corazón, en la vida misma, pierde el tiempo. Y podrá tener muchos estudios, y podrá tener mucha carrera, y mucha teología, y mucha religión, pero si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene nada. Es peor que un perro. Y como siempre este avanza, y no avanza lo suficiente este reloj, pero os dejo a vosotros. Tenemos estos de Barcelona, de Balsareny. Y tenemos a Miguel, que esta gente ya han estado en la India. Y tenemos otros que han estado en Israel. Y si no habéis estado en ningún sitio de estos, por lo menos habéis estado en vosotros mismos algún momento, que es la parte más importante. Ahí, recorrer el universo infinito dentro de ti mismo. Hombre, se ha dicho, conócete a ti mismo. Ahí está. Vamos a descubrir en el Tíbet la piedra filosofal. Los del Tíbet dirán, vamos a ver, ya a lo mejor esta piedra filosofal está en Ibiza. Vamos a Ibiza. Vamos a ver si está en la luna. Y los de la luna dirán, a lo mejor está en algunas montañas de Nueva York, de por América, por ahí. Y Jesús contesta y dice, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Ahí estoy yo. Bueno, lo dice Cristo por boca de Jesús, el Espíritu. Es más, dice, abre, yo entraré, cenaré contigo, Y Pablo dice, no olvidéis que todos somos templo. Podríamos decir en palabras modernas, somos catedral, la catedral de Dios. Mira cuántas catedrales hay, todos somos catedrales de Dios. ¿De qué sirve ir a misa o ser testigo de Jehová? ¿De qué sirve todo esto? Mahometano, budista, ¿de qué sirve? Si está cerrada la puerta y Dios no está dentro, que el Espíritu no nos guíe nuestros actos en la vida. Porque mientras hay el egoísmo y el odio y la envidia y la ambición y toda esa porquería, ¿eh? ya podemos lavar con mucha religión que se convierte enseguida con sepulcro, como dice Jesús, sepulcros blanqueados, por fuera muy bien pintados, muy blanqueados. ¿Y qué hay dentro del sepulcro? ¿Qué hay dentro de las tumbas? ¿Huesos? ¿Carne podrida? ¿Gusanos? Y es vergonzoso ver que estos días que dicen de Semana Santa, que de santa no tiene nada, hay más de un centenar de muertos ya, según la prensa, por las carreteras de España, en accidentes. ¿Qué buscaban aquellos? ¿La Semana Santa? ¿De Dios? No, pasearse. Y he visto en otra revista estos días, en Cuenca me parece que es, la procesión de los borrachos. A la madrugada, la gran procesión de los borrachos. Hay que ir muy bien bebidos, porque si no, no hay procesión. Y acuden, dice la prensa, la revista dice que acuden muchos forasteros, claro, el turismo, para ver aquello. Y los curas se callen, porque si no, los industriales, los que venden el alcohol, la cerveza y los hoteles o fondas dirán, tú cállate, que esto nos trae dinero aquí, que se emborrachen, que sea la procesión de los borrachos. Y que lleven la procesión dentro. Y aquí, en Palma, yo conozco personas que se han puesto este disfraz de Semana Santa para ir a la procesión. Yo conozco personas. Y no creen en nada. Que pasan de Dios y de religiones. Entonces, ¿por qué van? ¿Porque hay la propinita? ¿O porque se cree en esto o lo otro? ¿Qué es toda esa comedia? Después terminará la Semana Santa, entraremos la semana que viene, y otra vez aquí, a la porquería social de cada día, y después encontraremos otra vez en la prensa, he encontrado un chico, una chica, como estos días en el lavabo de un restaurante, un chico de 20 años, drogado, muerto. Cada dos por tres estamos con las mismas. ¿Qué es esta sociedad llamada cristiana? ¿Dónde está esta civilización? Y si vamos a la India, que se matan también estos grupos, ¿dónde está el Krishna o el Buda? ¿Dónde están estos dioses en la India, si se matan también ellos? ¿Qué es lo que yo dije a los protestantes ahí aquel sábado que fuimos? Hitler encontró en Alemania millones de protestantes que le siguieron a él. Franco que encontró en España millones de católicos que también le siguieron. De haber encontrado cristianos de Cristo en España o en Alemania o en todo el mundo, cristianos de Cristo o budistas de Buda, o mahometanos de Mahoma, pero en el sentido espiritual profundo. Los sinvergüenzas que venden y compran armas, o los que las venden y las fabrican, en fin, no tendrían negocio. Cristianos de Cristo, y en Alemania encontraron protestantes de Lutero. Vaya una gracia. Y es porque el Martín Lutero no hizo más que cambiar de altar. Lo que dais aquí. Después a un altar, pues tiene un altar. Despojar uno para vestir otro. No seramos con las mismas. Si no hay luz, nos quedamos con las sombras, y las sombras de Satanás. ¿Cuántas veces he hecho yo esta comparación así? La sombra, Satanás, el demonio; la luz, Dios. ¡Satanás! ¡Satanás! Y me está tentando Satanás. No, es la ignorancia. ¿No ves esta sombra? Sí. Entonces quita el obstáculo. ¿Dónde está Satanás? Todo es luz. Había un obstáculo. Quieren hacer suponer que dos seres diferentes, el bien y el mal, que se luchan. No, es la ignorancia. Entramos en una habitación completamente oscura. Está oscuro. Y ponemos las manos, ¿eh? Y a lo mejor tropezamos. Pero si pensamos con esta, ¿qué pasa? Que encendemos una luz. Si no hay luz eléctrica, por lo menos una cerilla, lo que sea. Y cuando encendemos la luz, vemos las cosas. La cosa es tan clara, es tan sencilla, y para esto no se necesitan muchos estudios. Caramba, yo he trabajado de yesero toda mi vida y he procurado tener esta luz, caramba, sin estudios. No estoy en contra de los libros, pero yo conozco personas que se han empollado miles de libros y son más sinvergüenzas que otros, o más ignorantes que otros, porque si no es la luz. Dicen que han dicho, te dicen los libros. La mayoría de libros están escritos por individuos que dicen esto. Dicen que han dicho, pero ¿y tú qué dices? ¿Qué has vivido tú? ¿Tus experiencias dónde están? Porque el que vive experiencias trata de explicarlas de forma sencilla, no a través de libros ganándose dinero. Y podría yo alargar tanto, pero venga, venga, vosotros, porque aquí tenemos, aquí esta chica aquí, que está nerviosa. Habla ahora. ¿Por qué sabe que estoy? Porque quieres hablar. Habla. Bueno, se me van ocurriendo cosas. Y tú, Miguel, no hables tanto. Cállate ahora. Que hable. Durante la conversación se me van ocurriendo cosas. ¿Eh? Ya ve, ya. Pero ya ve. Sí. O sea, entiendo que realmente es así. Que hay no gente... me sopéis esto, déjalo. Tranquila, habla. Sí, que realmente la ciencia está, pues, un poco... bueno, que hay un bombazo de la ciencia y un bombazo... Y hace mucho daño este bombazo de la ciencia. No, no, está bien. Hay un boom, ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo es peligroso. Claro, todo el mundo quiere ser científico. Porque pienso científico que... Científico Tomeu, científico José... Sí, pero Tony. La ciencia bien enfocada, pues, sería positiva para la humanidad. Ah, eso. Ah, bien enfocada, ya lo dije. Claro. Pero claro, si solamente vamos al poder adquisitivo, o sea, a llenarnos de oro, con intereses económicos o a ser bomba o ánimo de lucro, pues no. Así no se llega a ningún sitio. Así lo que se hace, en lugar de avanzar, retrocedemos. Y hay que poner un poco de más espíritu, más amor en lo que se hace, en lo que hacemos en el trabajo. Y no tanto interés de por medio. Hagamos las cosas con esas miras, y así, pues, poco a poco iremos avanzando hacia lo positivo. Ahí. Pues hay que luchar por eso, pienso yo. Siempre que... ¿Realmente la gente al 100% se preocupa de luchar por ello, individualmente? No, por supuestísimo que no. Un señor en Mallorca, mallorquín de toda la vida, me decía hoy: yo soy mallorquín y el servicio que se da tanto a la gente de Mallorca como a nosotros mismos es nefasto, porque no nos preocupamos de construir las casas como tiene que ser, sino a patadas y a remiendos. No nos preocupamos. Exactamente. Las casas, ¿qué será de nuestro cuerpo entonces? O sea, nuestro cuerpo, pues, lo abandonamos, nuestro espíritu, no lo alimentamos realmente. Porque la casa, bueno, lo podemos comparar con el cuerpo. Si tratamos a patadas la casa, estás tratando a patadas a tu cuerpo. Mira, ese señor Cayetano ha dicho antes una parte, cual yo pienso que él conoce la palabra de Dios porque se ha preocupado de ello. Si tú pones, yo lo diré en catalán, si tú escribes Déu, a ver si sabes decirme luego entonces qué significa. Yo te lo voy a decir. A mí, Déu es un desconocido extraterrestre y universal. Pero entonces, él sí conoce. Nosotros no nos hemos preocupado de saber qué es su palabra. Pero podemos dar, si Berjave perdone, sus buenos hechos a lo largo de la historia, pienso yo. Si se está de acuerdo conmigo. Cuando yo trabajaba de yesero, recuerdo que una vez, y muchas veces, pero recuerdo de una, que viene el empresario, mi maestro de yesero, y estaba haciendo chispas. ¡Hay que ver! Ayer estaba mi coche ahí en el mecánico y me ha costado tanto, y mira, otra vez esto está roto, está mal hecho. Con estas prisas y te engañan y te... ¿Qué tenía que decir yo? En aquel momento, aquel hombre y estaba tan exaltado. El hombre estaba exaltado porque le había engañado el mecánico. ¿Cuántas veces él estaba engañando a otros con el techo o la pared de yeso? Diciendo que había puesto escayola y había puesto yeso como un más barato, cobrándolo a... O sea, se queja porque tiene, va uno que tiene dos o tres trabajos y está quitando trabajo al que no tiene. Ahí está también otro punto muy importante. Y sale de sus dos o tres trabajos y cuando llega a la calle ve que le han robado el coche o la moto. ¿Cómo se pone? Clama por la justicia. No hay derecho. Y hay derecho que tú te forres con dos o tres empleos mientras hay otros que están en paro. Ah, de esto no se preocupan. ¿Eh? La ignorancia. Porque de lo que se siembra se recoge. El egoísmo. ¿No? Ah, edad. Lo que dice este chico. De tener más a Dios, veríamos las cosas así claras, sí, bueno, sencillas. Nos porque iluminaríamos. Dios es, ¿eh? Nos iluminaríamos. Claro. ¿Que sí? Seríamos dioses. Somos dioses. ¿O somos en potencia? Mira, llevo 20 años luchando con la Iglesia Católica, con curas. Y los he tenido que dejar por imposibles. No, por imposibles. He puesto un interrogante y punto. Te perderás el cielo, tú, ¿eh? Por eso lo he hecho, ¿verdad? Por eso lo he hecho. No, ya se van acercando más a mí. Sobre todo los jóvenes. Pero ten en cuenta que ponerse frente a la Iglesia Católica no conduce nada. En el siglo pasado, el anticlericalismo, y en este siglo con la República, el anticlericalismo fue muy fuerte en España. Pero de alguna manera tendrás que penetrar en ellos. ¿Sabes lo de las artes marciales? De que la fuerza del contrario, hacer que actúe contra el que te la pone. ¿Eh? O sea, la propia fuerza del contrario ha de ser para que vaya en contra del que te la pone, del que actúa contra ti. Tú no tienes que hacer fuerza para nada. O sea, ponerte en contra de algo no sirve de nada. Ser anticlerical. Yo no me refiero, no me interpretes malamente. Yo no me quiero referir ponerte enfrente a ellos. Es absurdo. Es absurdo. Pero ya te he dicho, hacer un interrogante y apáñese como pueda. No se trata de eso. Se trata de penetrar de alguna manera, si puedes hacer. Luego de tantos que hay para elegir, para dialogar con ellos, luego te vas acercando uno a uno y es como... Porque él ha dicho, bueno, yo no creo en ellos. No he creído nunca, ellos lo saben, trabajo con ellos y no creo en ellos, y lo saben. Inclusive me invitan a sus cenas y a sus reuniones sabiendo que no creo en ellos, ni en el 90% de su palabra, porque de una manera u otra lo que ha dicho este señor tienen que clarificar el negocio, la butigueta que decimos en Cataluña. Uh-huh. La butigueta tienen que vender ese producto, si no lo venden, no está el cordero de oro, que es lo que ha dicho. Uh-huh. Tienes que ponerte muy bien enfrente, pero de una manera muy diplomática para ir penetrando en ellos. La frente de ellos. Sí. ¿Qué? ¿Y Balsarén qué dice? Tiene que revolucionar Balsarén. No, pero es lógico. Yo me hago bien sentido ahora, me encanta porque, sobre todo la parte esta del Pirineo catalán, que hablo de ahí porque es lo que más conozco en profundidad. Están todavía estos curas de 80 años, de 90 años, que no por la edad son más tontos, sino más listos. No, es verdad, con un cura pues de 35, 40 años y te dicen, no, estos viejos están a la antigua y todavía creen en fantasmas, al revés. Hablar con un cura o un predicador o un creyente cristiano, pues da gusto porque a más edad ha visto las cosas más claras. Los jóvenes hacen creer que no son más tontos. Está loco. Lo que ha dicho él antes, no quiero interrumpirlo de la forma. Está loco. Da gusto sentirlo. Te explican todo ahora. Pero tú has dicho que trabajas con ellos. Sí, trabajo para ellos. No puedes encontrarte otro trabajo. No, porque he sabido diferenciar. Yo a mi jefe hace 15 años le dije la cara, le dije en la cara que como persona era un gran señor, pero como empresario un cerdo. Y me dijo, dice, ¿cuántos años has tardado para decirme esto a la cara? Le digo, no, lo he pensado cada día, lo que pasa es que ha venido ahora con la palabra. No, no es verdad, no hay ningún. Y con ellos igual, yo sé diferenciar lo que es mi trabajo, mi labor y su profesión, que es cura o y no vale. Vamos en paralelo sin estorbarnos juntamente, no hay ningún. No, pero me imagino que puede ser una presión añadida a su labor diaria. No. Si tienes estabilidad, tienes que estar no. En el yugo de ellos. No, porque ellos me han entendido a mí. O sea, ellos me han entendido muy bien. Ellos saben que yo se lo digo todo esto a la cara, muy sin faltarles al respeto. Si yo a ellos les falto el respeto, yo les falto el respeto. Ellos me dicen sus ideas. El que no quiere escucharme a mí no lo escucha, digo que señores, aquí venimos a escucharlo muy agustamente, y el que no, pues si no me quiere escuchar se va a decir que no. Claro, en 20 años no tengo ningún problema. Y les hago la comida diariamente, ninguno pensaría, este señor está en contra de nosotros, puede echar un poquito de pimienta, está mala, y nos puede envenenar, quiero decir que no. Pero sería un arma muy débil. Hombre, ellos son listos, entonces ya lo ven. No, que querer envenenarlos total, quiero decir. ¡Joder! Que... ¡Qué manda! Luego tú te sentirías mal, luego tú. Yo me he encontrado curas de 50 y tantos años, y a mí lo que me dicen, dice, mira, esto de la profesión de cura depende de la crisis. Y es verdad, ¿sabes? Todos sabéis que cuando hay más crisis obrera, más guardias civiles hay, más curas hay. Evidente, ahora no hay curas, no se hacen tantos. Yo hace dos domingos estoy hablando con monjas y me decían de que las agustinas prácticamente van a desaparecer. Colegios que tenían 100 curas están teniendo ahora 15 o 20 ya mayores, están desapareciendo, se está haciendo cargo a la sociedad entera. No hay curas. Y esto de que no hay curas, bueno, no hay curas, Miguel, no hay curas, pero mira cuántos sacerdotes hay allí. Es lo que yo hablaba ayer con Pedro. ¿Quieres ser un sacerdote? Yo sé que lo soy. Eso es muy serio. No. ¿Eh? Ya se ha subido al trono, eso es mucho decir. Sí, no, lo sabe que lo es. Pero es bueno que lo diga. Si se lo dice, ahora, porque yo no tengo por qué ser tan modesta. Ay, pero cuidado, ¿eh? No tienes que irte como los testigos de Jehová. O te convences, o te doy... A ver, ¿cómo tengo que ser sacerdote, si quiero ser? A ver si me dice las pautas que yo considero. A ver si me da las pautas. Había un tipo que iba a pedir limosna. 11 años, 7 para cura, 7 para fastidiar a los demás. Y decía, aquí en Mallorca, iba a las casas a pedir limosna. Y decía, un limosneto si no. ¿Cómo es eso? Un limosneto si no. O si no. Decía más. Claro, o si no. Y mucha gente se asustaba. ¿O si no? Sí. Y entonces un día uno le dice, pero, ¿o si no qué? Hombre, si no me marcharé. Menos mal que alguien salió de la duda. Entonces tú tienes que decir, yo soy sacerdote y tienes que creerme, o si no, no me crees. Yo me voy de aquí. Yo no voy apuntalando a nadie, ni así, con una pistola, ¿no? Que yo no voy convenciendo a nadie. La gente que se convence sí. Pero cuidado, cuidado que no se te ocurra que Jesús el carpintero empleaba madera. No te cojas un trozo de madera así, que te predico las cosas de Cristo, de Jesús de Nazaret el carpintero, si no... Yo no soy violenta, soy pacífica, precisamente. Paz, amor... y verdad. Hombre, a lo mejor es de sabio ser pacíficamente violento. Violentos, pero a veces con la palabra. Pero no físicamente. No. Bueno, violentos es claro. Bueno, hay que ser claro. Pero me refiero que a veces, si la otra persona ve violencia en ti por decir las cosas claras, es problema de ella. Te digo una cosa, a partir de hace 15 días mi jefe me quiere más. Ahí no es una gran verdad. Sinceramente, ¿hablas claro? Sinceramente, yo no creo. Ahí es verdad. Cuando dice la verdad, de momento pierde las amistades, pero luego viene la realidad. Eso es lo que me pasa a mí. Muchas veces digo la verdad y pierdo las amistades, pero me da igual. O sea, yo sigo en mi camino y la gente que me quiera, que me comprenda, pues seguro que me va a querer. Igual que yo también, pues... Es lo que yo te digo, no hay que emplear violencia ni siquiera verbal contra otra persona. Ahora, que tú por decir las cosas como las piensas, como las sientes, las cosas claras para ti, la otra persona ya te ve mal porque a lo mejor has atacado sin darse cuenta algún interés suyo, eso es problema de ella. Claro, pero no hablas claro y no ejerces violencia, pero no por eso tienes que ir acobardado, le ofenderé porque él tiene este interés, ¿no? Yo digo las cosas claras y si tú te ofendes, yo no ejerzo violencia. No, porque desde el momento en que te coartan la libertad, pero me refiero que eso... Dejemos a cada uno vivir como quiera, pero siempre y cuando no ensucie o se meta en la parcela del otro, pero ensuciándola, claro, porque depende de la forma en cómo lo haga. Si es negativamente, pues es lógico que le diga, oye tú, hasta aquí hemos llegado, tu libertad termina donde empieza la mía. Caetano ha dicho antes cuatro cosas muy, muy, muy importantes. Él ha dicho que ha escrito cantidad de cartas a un montón de sitios y no les ha contestado nadie. Sin embargo, según he entendido, que las cartas que él escribe las modifica a su manera y de una manera indirecta veo que le están contestando. Ahí. ¿No? O sea que... yo lo que he visto, lo que dices tú, Miguel, ¿no? Que está bien, ¿no? Porque mientras que la persona, supongo, que va avanzando, pues tiene que decir las cosas así como las siente. Ahora, según va avanzando. Sí, según va avanzando. Ahora, luego ves también que también siempre yo pienso que se tiene que ver también un poquitín más para adentro, ¿no? Y más para adentro, por ejemplo, el ejemplo que da Caetano, que en muchos casos, cuando a nosotros, por lo menos a mí, cuando lo he escuchado, y sobre todo cuando hay gente nueva, gente incluso que no tiene nada que ver con esto, que viene a preguntarle o a discutir con él, yo he visto que con un ejemplo que no tenía nada directo contra aquella persona, le ha dado una gran lección que por muchas palabras de verdad que digas, no lo coge. Porque muchas veces las palabras de verdad que tú puedas decir son violencia para la gente. Entonces, yo creo que también es usar las cosas, tratarlas con una sabiduría, no poner algo más de amor, ¿no? Es lo que dices. Hombre, no dices que lo corto y no quita lo valiente. No, pero un momento, perdonadme. Yo os he puesto este ejemplo de, bueno, mi jefe, bueno, en definitiva, este señor que yo trabajo para él. Pues no es que yo esperara 15 años para él, si solo puse este ejemplo, no, sino que en su momento, porque él en otro momento hubiera sido una frase totalmente, pues lo hubiéramos llegado a la cara, y ha sido violento, porque él psicológicamente y espiritualmente no hubiera recibido ninguno de los momentos. Entonces yo he visto el momento y el día, y creo que hasta la hora, lo oportuno para decirle, no que es un cerdo, sino que a partir de esa palabra cerdo se plantee la empresa de un punto de vista, ya, si no se ha ido al trabajo. ¿Lo ha entendido? O sea, no es decir que eres un cerdo, sino un cerdo en contra tuya. En contra de él. Es una buena persona, porque lo da todo, pero es un cerdo, pues. O sea, él lo ha entendido perfectamente, se lo hubiera dicho el año pasado, pues si no lo hubiéramos llegado a la cara. Eso tiene razón, ¿eh? Transformar este momento precioso y tal es muy difícil, no siempre resulta tan, quiero decir que a lo largo de tu vida, quiero decir que a lo mejor dentro no de un año, en tu caso, digo, me la devuelve la piedra, pero bueno, yo no, no, pero es decir, las cosas en su preciso momento, creo que tener esta sabiduría exacta no siempre se consigue de alguna manera, ¿me explico? Y además las verdades siempre te crean muchos enemigos. Siempre. Está clarísimo. Siempre. O sea, que eres perseguido de alguna manera por ir franco por esta vida, por este mundo, te crean muchos enemigos. Pero ya que lo he entendido, ya que eres tan valiente de engañar a 100 personas diarias, por decir un número, y un trabajador también debe decir la verdad. Tenemos que ir, ya venimos otro día. Bien, tranquilo. Bien. Adiós. ¿Y usted qué piensa? Pero ¿y tú qué piensas? Ahora no estás en tan de contacto con esa naturaleza. Me va a dejar tus culpas. Me va a dejar tus culpas. ¿Y tu mano lo que digo? ¿Qué es esto? No, digo, ¿qué piensa acerca de decir la verdad o no? No, pero lo que dices de chico. Las cosas en su momento se las dijo, de haberlo dicho a lo mejor otro día te odiáis a bofetadas. Sí, porque psicológicamente él no se ha sentado bien en su momento. Eso es todo. Se brindó muy bien. Pero no siempre se consigue. Para. Cuando me quedas, no saco a una de tu alma. Sí, sí, sí. Estás al aire, pero vas cuidado. Sí, sí, hay que ir con mucho cuidado, con mucha cautela. Con mucha cautela. Vean en qué tipo no diría. Però ja vendrà qualche dia che li podré dir. Jo sabia esperar. Sí, la paciència és... Però n'hi ha que no miren prim, prim, pum, pim, pam, i tot ho fan de trossos. I no és així. No, perquè si ara a mi me viene con represàlies, se pot no decir la misma palabra, más recreada que es escarcida. No és verdad. Te he insultado. Que no és verdad que ho és. Hay curas que lo que ellos dicen tenemos que predicarlo, que nos hacen predicar, y conozco varios. Hay uno que no sé, lo has sentido nombrar, que es un santo. Este ha estado, este ha bajado de la montaña desnudo, semidesnudo, sin zapatos, ni relojes, ni nada. Ya no le dan dinero porque lo dan todo a los pobres. Es decir, que hay muchos que lo dicen. Sí, ¿eh? Mientras solo trabajas para ellos, tú eres un obrero, ¿no? Ahora, si te haces de ellos, ya es diferente. Yo trabajo para ellos, no voy a trabajar para Kilo, para Sónico, para... ¿Qué pasa, señor? ¿Qué tipos? O para ti mismo, o para mí mismo. Porque yo sí que trabajo mejor, yo comprobo que trabajo mucho mejor trabajando para ellos que para otras empresas más mayoristas. Sí, no sé, ¿això? Que ara ja mateix tu dius, per exemple, que... lo da a los pobres, pero resulta que está dentro de la organización de la empresa románica capitalista. O sea, que lo que da es un granito de arena. Y lo bueno de es... ello, de lo mismo que han robado vosotros. Sí, pero ahora verás que como que está dentro de la empresa, no se sale, entonces ya ahora mismo ya es un factor, un foco de luz a favor de Roma, del Vaticano, de los mandamases. Pero ahora más que... y cuando se muere, lo canoniza, lo hacen santo, y después sí que se forra el Vaticano, claro, con aquel santo. Claro. Entonces, ¿qué camino hay? ¿Qué remedio? Sí. Pues mandar a paseo la organización y que haga lo mismo, pero fuera. Lutero King dijo en una frase que... no sé dónde lo leía. Dijo que mejor mantenerlo en vida que no matarlo, porque matarlo se hacía en mito, y el mito provocaba mucho dinero. Claro, claro, claro. ¿Sí? Al matarlo se convierte en héroe y luego en mito, y el mito produce mucho dinero. Claro. Nunca muere el mito. Por esto. Y era un terrorista. ¿Quieres ser un santo? No, el que... ¿Quieres ser un santo? Y en este caso, un santo moderno, con corbata. Yo no llevo corbata, procuro no llevarla. De hace muchos años. Y cuando me hacen poner corbata, las mandamases de la casa, mi esposa y mi hija, es porque una boda, una cosa... y tengo que estar ahí reventando hasta que llega el momento, rompiendo la corbata. Pero santos con corbata, hoy... procura ser santo con corbata hoy, pero sin organizaciones, ni protestantes, ni católicos, ni testigos de Jehová. No, porque ellos se aprovechan. ¿Entiendes? Ellos se aprovechan. En vida, y no hablemos de muerto. Mira este santo varón, un pobre hombre, en París. Hace unos años... yo no sé si hace ya dos o tres siglos, pero vamos, recogiendo chicos de la calle y enseñándoles un poquitín a leer y escribir, y encima les daba un trocito de pan si podía. La gente empezaron a llamarle el señor de la Salle. ¿Te das cuenta? ¿Cómo está hoy la Salle? La Salle es una institución inmóvil. ¡Forrada ese! De niño rico. La Salle es inmóvil. Todo sobre un hombre sencillo. Pero este hombre se equivocó porque no tenía que estar dentro del catolicismo. Ahora se lo han cargado en el sentido de... bueno, lo han puesto en un altar, La Salle, y me dirás, como Francisco de Asís. ¿Qué hacen los franciscanos? En Palma mismo, con Lepios. Negocio, pero no su nombre. Ay. Entonces Francisco se equivocó, porque cuando se fue a Roma al Papa a pedirle permiso, ¿eso para qué? Para tener una organización. Manda paseo a hacer puñetas estos tipos y vive como Francisco de Asís. Entonces no habrían podido canonizarlo.